Uno nunca sabe. Aire 750. El domingo hay elecciones en Grecia, elecciones que prometen comenzar a cambiar el mapa político de un continente atado a las decisiones económicas de Alemania. Atado al euro, atado a países que no quieren que se deshaga, se comience a romper ese capitalismo monolítico que ha regido al planeta, por lo menos en el último medio siglo, o podríamos decir en el tiempo que se abre a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Daría la sensación que la izquierda, que aventaja y por una diferencia bastante notable al resto de las fuerzas políticas en Grecia, opina distinto. Comunicación con Luis Angió, de Radio La Retaguardia. Luis, buenas tardes, te saludo en nombre de Uno Nunca Sabe, aquí en AM750. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, muy bien. Te comento, estoy en estos momentos en la carpa de Syriza, el partido que todas las encuestas dan como ganador el próximo domingo, aquí en la Plaza Plasmonos, donde lo que te puedo decir en una primera impresión, hay mucha juventud, muchos chicos y chicas, estudiantes, que conversando con ellos ven a Syriza como la única alternativa a todo esto que, bueno, vos comentabas también, de esta crisis que ha sufrido Grecia, como otros países de Europa, fundamentalmente del sur, a raíz de lo que ellos llaman la troika, ¿no? Las políticas económicas del Fondo Monetario, el Banco Común Europeo, el Banco Mundial, y que han arrastrado, bueno, a millones de la población de Grecia a miseria, a desocupación, ni más ni menos lo que Argentina vivió desde el año 2001, ¿verdad? Sí, sí. Te cuento que ayer fue el acto de cierre de campaña en la Plaza Omonium, donde aproximadamente 25.000 personas estuvieron allí escuchando a su dirigente, Alexis Tsipras, que es el probable presidente de Grecia, y también estuvo Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos de España, donde vino aquí también a dar su apoyo y su adhesión. Daría la sensación, Luis, y por ahí esto uno lo plantea en términos bien políticos, pero también podría ser parte de un termómetro social, que la izquierda que Syriza en Grecia simboliza la esperanza y que el resto de los partidos están atados a lo que diga Alemania, pero que la izquierda es la esperanza en todo sentido. Mira, por lo que yo he conversado tanto con estos jóvenes, incluso con algunas personas que son trabajadores, estuve hablando con un trabajador docente, donde Syriza tiene una presencia importante, es que sí, evidentemente es un país donde se ha cansado de lo viejo conocido, y es muy probable que además lo que me parece a mí significativo es esta experiencia de Syriza. No nos olvidemos que como partido Syriza se conformó hace un año, es un grupo, es un movimiento que viene de 11 grupos y partidos distintos, desde la izquierda quizás más ortodoxa, trotskista, hasta socialdemócratas, independientes. El único que está fuera y que, por lo que me han comentado, de 10 palabras que dicen, 9 es en contra de Syriza, es el Partido Comunista Griego, que hace un furibundo ataque a Syriza. Pero sí, evidentemente, esto es lo nuevo, es la experiencia, y quizás, como te comentaba a través de Pablo Iglesias y Podemos, sea una esperanza para otros países de Europa, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por dónde lo corre el Partido Comunista a Syriza? ¿Lo corre por izquierda? ¿Vos sentís que lo que le reclama es que es una suerte de partido que amenaza con profundizar y que no profundiza ningún cambio? ¿Lo corre en virtud de que ve que le ha robado gran gran parte de la clientela electoral. ¿Por dónde pasa la confrontación entre el PC y Syriza? Bien, parecería, como vos comentás también, lo corre por izquierda, en el sentido que en su programa, Syriza quizás no tiene un programa tan radical, entonces acusándolo un poco de reformista, pero vamos, si leemos alguna de las propuestas que pueden llevar adelante, no sé si no se plantean explícitamente la revolución social, pero para lo que es hoy Europa y los planes de Alemania, Francia y lo que es la Troika, es obvio, en mi opinión, ¿verdad? Otros pueden opinar distinto, que es un paso muy muy importante. Uh-huh. Y sí, también tengo que decir, por lo que he conversado con estudiantes aquí, que el Partido Comunista tiene también una presencia importante de estudiantes, ¿no? Muy bien. Se especuló mucho en los primeros, yo te diría, en los dos o tres días posteriores a la matanza de Charlie Hebdo, se especuló muchísimo con que ese fantasma de la Europa atacada por los sectores que pretendían romper el statu quo iba a meterse de alguna manera, iba a meter la cola en la campaña electoral griega. Daría la sensación que esto no fue así, pero en algún momento ese fantasma del miedo a lo nuevo por conocer apareció. Yo creo que no solo por Charlie Hebdo, ya antes, y recuerdo una nota incluso de Diario La Nación, de allí de Argentina, sí, donde titulaba a la ultraizquierda a punto de tomar el poder, claro, en Grecia. Claro. O sea, la campaña aquí en Grecia, yo lo he vivido estando en otra oportunidad en octubre del 2013, y ya cuando Syriza empezó a tener una preeminencia con sus diputados en el Parlamento, bueno, el gobierno salió a atacarlos fuertemente, y hoy sigue siendo ese mismo discurso. Claro. El tema del miedo, el terror, bueno, lo que nos tiene acostumbrados los partidos de derecha, los que son de la hegemonía en Europa, que tiene sus aliados lamentablemente también en nuestros países de América Latina, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué rol jugó Alemania en la campaña? Porque para nosotros aquí, a la distancia, se observaba como una Alemania, que intentaba disciplinar al electorado griego, le decía a la distancia, bueno muchachos, ustedes voten a quien quieran, pero nadie podrá incumplir con los contratos firmados con anterioridad, casi como una democracia tutelada. Voten, pero nosotros ponemos los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, sobre todo en materia económica. Sí, yo creo que allí se va a ver, si es que Syriza es gobierno, cuál es el real poder que llegue a tener con sus votantes también empujando por esos planes alternativos, y donde también Syriza a su vez le dice a Alemania y le dice a Francia, bueno, hasta acá podemos llegar, pero hasta acá y a partir de acá quizá vamos a ser nosotros los que vamos a decidir. Sí. También he visto, por los pocos comentarios y algo que pude leer, como que Alemania lo que está haciendo a través del Banco Común Europeo, por lo menos en los dichos, parecería que como que está liberalizando un poquitito, que va a traer alguna ayuda económica, que va a dar algunos préstamos, como diciendo, ven que no somos tan terribles y también algo podemos estirarle en la mano, ¿no? No sé si fui claro en eso. Sí, bueno, sí, claro, yo claro. Yo lo sentí así. Es una pulseada que recién comienza y que es. Ya a esta altura yo creo que se inició, porque Europa toda entiende que el triunfo de Syriza solamente se va a corroborar el domingo, pero que ya lo dan como un hecho, ¿no? Así es, así es. Y las últimas encuestas sí, ya le estaban dando incluso mayor diferencia a Syriza respecto al partido de gobierno de Saramá, ¿no? Claro, claro. Luis, un gran abrazo a la distancia y seguramente te estaremos molestando a comienzos de la semana próxima para ver qué pasó con el día después, seguramente, del triunfo de la izquierda griega. Un gran abrazo, Luis. Nos mantenemos en contacto y un saludo a todos allí. Buenas noches. Escuchabas a Luis Angió, de Radio La Retaguardia, hablando desde Atenas, desde Grecia.